Florencio Varela. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Según ya me ata el mediodía, hasta que abra la panadería. Pasamos el día con la fría, me rompo el asado y algo pa' tomar. Es que conmigo la pasa mejor, todo el día de color. Una pilla, ritmo y sabor, unos besitos y un alfajor. Quizá tu mami la veo pasar, por vos le voy a preguntar. Yo me le voy a declarar, me vuelve loco tu caminar. Abajo el poquito se aquina que el fuego. ¿Dónde está la bronca y el bardo? Para ver si como la encuadro. Ya tan agarrar wifi. Abajo el poquito se aquina que espero. Para darte el beso más largo. El verdadero beso de vago. Que no vas a olvidar jamás. Abajo del poquito. Frente al fueguito. Besitos y unos abrazos de madrugada. ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Soy soltero. Dígame lo que quiero. Soy soltero. Dígame lo que quiero. Soy soltero. Dígame lo que quiero. Soy soltero. Dígame lo que quiero. Las manitos arriba. Para arriba con la mano arriba. Sí. Para arriba con la mano arriba. Sí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! Quiero que te muevas, quiero que lo bailes. Quiero que lo muevas con las manos en el aire. Ese es un nene malo, el que siempre la provoca. Cuando me ve cantando, ella siempre se le coca. Me gusta cómo bailo, como la pongo detrás. Me pide que le haga siempre tra, tra, tra, tra, tra, por detrás. A Cupé Radio, calidad estéreo para una audiencia muy exigente. Estás escuchando a DJ Oscar. Cuando te cogía, móvete, móvete, guambra de mi vida. Cómo te movías cuando te cogía. La cintura, la cintura, la cadera, la cadera. Cómo mueve, cómo mueve, cómo mueve. Siempre mis canciones no se han olvidado. Pasaron los meses, pasaron los años. Siempre mis canciones. dicen bonitas, yo le doy mi corazón. Y ahora vengo yo, el aventurero. Y para todas las muchachas bonitas, yo soy el aventurero y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta besarle todo. Me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas. Me encantan las chatas de cara bonita. Y llegó la bella luz tocando al aventurero, el joropo que hace gozar que a todos los parranderos. A tu perra. Tocando con emoción y a las muchachas bonitas yo le doy mi corazón. Y por eso tengo el alma del trovador y parrandero. Yo soy el aventurero y en la parranda, ¡ahí nos vemos! ¡Carranza Record! ¿Dónde está la gente más alegre? escuchando a DJ Oscar. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Siente la diferencia. ¡Los Villa Corta! Si yo te pillara, No responde pero siempre tira un like y eso me tiene pensando, she likes me. Si te quedas conmigo vamos a hacer twins. Hoy podemos ganar el tag team. Y hay algo que date, bebé. Estoy pensándolo otra vez, arriesgate. A ver, hoy puede suceder que te linke. Con mi mano y con la bellaquera. Que te tengo y que me desespera, bebé. Estoy pensando en ti. Tú me gustabas desde los 19. Tu historia me tiene en psyche. Quiero tocar tu herida flow reiki. Voy a sanarte y llevarte pa' un party. Ese culo me dice que es táctil. Que me pegue y no salga más de aquí. A ti no te miento, ya la hay aquí. Sigo aquí, esperando lo vi venir. Queda aquí de fuera sin despedir. Te fuiste maquillada, grandolí. Y hay algo, quédate, bebé. Estoy pensándolo otra vez, arriesgate. A ver, hoy puede suceder que te limpie. Con mi mano y con la bellaquera. Que te tengo y que me desespera, bebé. Dime cómo lo haces, cómo tú me satisfaces. Se siente muy distinto, nena, tú me llevas en un viaje, yeah. Yo me tiro contigo desde el cielo. A tu vestido yo me atrevo. Quiero sentir que perdí el miedo. A ver si por fin es que me entrego. Amar me tiene como un loco por besarte. Sentir tu cuerpo, nena, constante. Te lo juro que es diferente. Nunca antes sentí tan fuerte. Contigo quiero hasta la muerte. Más esa bebita enterita y tiene tremendo. Está tan linda y está tan rica y tiene tremendo. Tiene cara y también un culo. Que si lo pienso yo me torturo. Y cada vez que tú no estás cerca, quisiera tenerte al desnudo. Una como tú manifesté. Que me quiere y me ame como usted. Una body princesa a la vez. Y sin duda, yo me tiro contigo desde el cielo. A tu vértigo yo me atrevo. Quiero sentir que perdí el miedo. A ver si por fin es que me entrego. Sentí tan fuerte. Contigo quiero estar en la muerte. Ey, ey, ey. 4 de julio, Perla y Uray. Ando con mi prima borracha Rulay. Los míos en el Bronx, saben lo que hay. Con ganas de hoy, por Washington hoy. Willy Colón me dicen el malo. Ey, porque pasan los años y sigo dando palos. Vendiendo discos como cuadro Frida Kahlo. El perico es blanco, sí, sí, el tusi racista. No te confundas, no, no, mejor evita. Ey, un shot de cañita en casa de Toñita. Ey, PR se siente cerquita, sí, sí, sí. Con el campeonato nadie me lo quita. Como Bad Bunny va a ser el del pop, ey. Con reggaeton y dembow, ey. Con reggaeton y dembow, sí. Con reggaeton y dembow. Como Bad Bunny va a ser el del pop, ey. Con reggaeton y dembow. Me siento como el lobby en top del dough. Cuando yo nací fue que nací el flow. De low a low, ping pong, flow pesó. Big pong, con silenciador le robamos la cota. J-Pong, ey. Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no. Con los yankees los me he avanzado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio. Radio AQP, la mejor música para usted. La dragona, la dragona. Bye. Escuchando a DJ Oscar. Oscar. AQP Radio. Radio AQP, excitando tus sentidos musicales. Radio Acupé acompaña tu vivir. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.